Señores, amigos del Teatro Metropolitan 2, amigos que comparten esta mesa, vamos a ver si sale esto. No sé. Empezaremos contando una historia en donde los dioses paganos de algún modo se oponen a un amor, o lo entorpecen, o los padres, o las circunstancias. Es decir, un amor que viene medio empiojado. Lirco era un señor. Cuando Zeus, el príncipe del Olimpo, raptó a Io, una chica que se llamaba así, de la que se había enamorado, los vecinos de la muchacha eran de la ciudad de Argos, es decir, argivos. No, no, algunos buscan otro gentilicio para los que viven en Argos, especialmente para las damas, pero es argivo, el que vive en Argos es argivo. Los argivos organizaron una expedición para buscarla a Io, y en esa expedición estaba nuestro amigo Lirco. Pero Lirco no pudo encontrar a Io, y avergonzado, no se animó a volver a su patria. Se quedó en Cauno, y en aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de él y le pidió, bueno, que se casara con ella. Le pidió también autorización al papá, al rey Egíalo, para casarse con este tipo. El rey aceptó casar a su hija, pero pidió a Lirco que jurara fidelidad. Bueno, sí. Egíalo dijo que sí, que qué sé yo, que si no cumplía su juramento que lo partiera un rayo, que le declarara la guerra, qué sé yo, que aceptaría cualquier castigo. Casorio, se casaron. Lirco permaneció largo tiempo en Cauno al lado de su esposa y eran felices los dos. Porque el matrimonio resultaba estéril. Preocupado Lirco fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. Oh, oráculo, sí. Dijo, ¿qué debo hacer para asegurar mi descendencia? Y el oráculo respondió, quédate tranquilo, flaco. La primera mujer con la que vengas a unirte, te dará un hijo. Así que, cuando salí de aquí, con la primera que te unís, hijo. Bueno, Lirco se marchó con la idea de que la predicción se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Y él además no tenía intención de acostarse con nadie, menos después de esa profecía. Pero durante el viaje de regreso, sí, a Cauno, Lirco hizo escala en Bibasto, en la corte del rey Estáfilo. Y le ofrecieron un banquete de hospitalidad y Lirco se emborrachó. ¡No! Y en medio del homenaje, boquiflojo por las cañas que se había tomado, sí, empezó a contar las razones de su viaje. Bueno, fui al oráculo porque resulta que... Y el rey Estáfilo escuchó atentamente. Incluso mientras escuchaba, la cámara se le acercó y tomó un primer plano del rey Estáfilo, que mientras escuchaba hacía así. Muy bien. Justamente este rey estaba desesperado por conseguir sucesor e hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho del Lirco a una de sus hijas. Puso, quiere decir, le dijo que fuera. Sí. Sí, sí. Que se llamaba Emitea. Le dijo, vaya Emitea y póngase en el lecho del Lirco, que tiene una esbornia de tal índole. Y efectivamente, embriagado y maravillado a la vez, Lirco se unió a Emitea y rompió el juramento de fidelidad. Ah, muy bien, fantástico. Y el oráculo se cumplió. Muy poco después se supo que Emitea estaba embarazada. Lirco se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Cauno y que su aventura no fuese descubierta, ¿no? Pero no tuvo suerte. Su infidelidad llegó a oídos del otro rey, el papá de su novia, Egíalo, que desterró a Lirco. Dice, vos me dijiste que te destierro. No satisfecho con el destierro, decidió enfrentarlo en una guerra. Por aquel amor ilícito se desató una guerra civil entre los partidarios del Irco y los del rey, en la que murieron centenares de personas que no tenían nada que ver con este estofado. Ahora, lo curioso de este asunto es que, en realidad, en medio de la guerra, la princesa, su mujer, se declaró en favor del Irco y se unió a su marido en contra del padre, hasta que murieron todos en esa guerra. Esta es la primera historia. Una historia en que nadie es demasiado culpable. No. ¿Qué sé yo? El tipo se emborrachó, ¿acaso el padre de su novia? ¿Qué es eso de andar pidiéndole fidelidad? ¿Qué es cierto que un hombre borracho no es no, no es, no es el mejor marido al que una pueda aspirar. No. Celos, posesión, dioses, murieron todos, el tipo se quedó sin la mina, todo trágico, cuando tranquilamente podrían haber disfrutado el uno del otro. Esto que el amor está siempre signado, apretado, encorsetado por una serie de normas que hay que cumplir, que te prometo, que fenómeno. Terminó esa historia, le cuento otra. Pasa todo esto de los paganos, el mundo se hace cristiano. Y yo vamos a ser los cristianos, que ya estamos de paganismo hasta la pera. Otro corsé. Empieza el cristianismo y empieza el matrimonio cristiano, que es un poco distinto, ¿no? Porque dentro de ese matrimonio el amor tenía una significación bastante limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Te casabas, pero no sé si porque estabas enamorado, porque había que procrear, porque había una alianza de familia, qué sé yo. Incluso muchas veces elegían, los padres elegían... Sí, el tipo no la conocía. Claro. Pero el amor existía, uno se enamoraba, a lo mejor de otra, que no era aquella con la cual te obligaban a casarte. Ahora bien, todo fenómeno, vivías, te morías. En el paganismo te morías y no pasaba gran cosa, no se sabía bien si ibas al cielo o no. Pero en el cristianismo, decíamos, muchachos, te morís, te vas al cielo. Bueno, pero el cielo no tenía tampoco mucho lugar para el amor, porque estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio, y ni siquiera, como no había reproducción en el cielo, no, parece que no había mucha relación conyugal. En todo caso, el cielo permitía el encuentro de las damas con la divinidad y de los hombres con la divinidad. Ah, está dividido, sí. No estaba dividido, digo. No, pero la única vinculación espérese, que puede tener... Espérese, porque no es fácil. Sí, claro. La única vinculación que puedes tener es con Dios. Bueno, pero muchos caballeros empezaron a soñar con un encuentro con sus amantes en el cielo. Casi de un modo no ortodoxo. Y aparecen... ya en los siglos en que nace lo que se llama el amor cortés, aparece Andreas Capellanus, que estaba aterrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, y él había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos, numerosos lechos, adornados por cobertores plateados y adornos de color carmesí, y en estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían su sitio a placer. Cada soldado del amor, decía el tipo que escribió esto, ¿no? Capellanus, elegía a su dama. Esto tenía algo de musulmán, no era muy cristiano. El paraíso musulmán sí, allí estaban las huríes, aquellas mujeres de perpetua virginidad, que recuperaban la virginidad después de cada lance en el que la perdían, y eran tan dulces que una gota de su saliva bastaba para endulzar todos los mares. Pero más allá de esta invención de Capellanus, el cielo cristiano no tenía mucha gracia. Otro amante medieval llamado Aucassin dijo: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido, lleno de curas viejos que se pasan días enteros de rodillas ante los altares. Tal es la clase de gente que va al paraíso. Y dijo: prefiero el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero La religión enseñaba que en presencia de Dios la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración en amor divino, lo que sea. Un trovador llamado Arnaud pudo escapar a ese dilema porque aseguraba que sí, que se podía llevar al cielo al amante, pero sin embargo, ahí lo tiene a Dante, que expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz que contemplaba el rostro de Dios. Es decir, incluso Boccaccio, cuando murió el Dante, sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga con una sonrisa y nada más. Es decir, Dante iba a ir al cielo a verla, a Beatriz, y a ver cómo ella adoraba a Dios. Pero no podía estar con ella. No podía estar con ella. Bueno, después aparece Petrarca, que también, ¿no?, tiene sus cosas. Había un fraile, Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, que fue precursor, fue el primero que fundó un convento de monjas, ¿no? Se conservan 37 cartas de él a Diana de Andaló, que era una monja que vivía en un convento de Bolonia. Para el fraile, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y empezó a hacer gestiones para que alguien dijera algo. Sí, bueno, cuando vas al cielo, podés encontrarte con la mina que te gusta, pero no. Llegamos a Petrarca, que él imaginó que la amante de Petrarca se llamaba Laura. Y Petrarca se imaginó una poética invitación de Laura a estar con ella en el otro mundo. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía del cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. Él también no tenía esperanza en un encuentro carnal. Tuvieron que llegar los románticos, mucho tiempo después, para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían disfrutar juntos el paraíso de la dicha eterna, junto con un Dios favorecedor de los amantes. Fenómeno. Y ahí creíamos que se terminaban todas. Sí, pero la iglesia no decía eso. No, pero por lo menos uno podía creer en los románticos. Sí, o sea, bueno, fenómeno. Estos tipos ya establecieron con fundadas razones poéticas la posibilidad de que el buen amante encuentre a su amor en el cielo, y nacen las canciones. Nos encontraremos en el cielo. Y Dios mirando ahí, diciendo, ah, está muy bien, ¿no?, con la anuencia. Pero aquí aparecemos nosotros. Y hacemos una melancólica contribución a estos pensamientos. Y pensamos en el tipo que sufre mal de amores. El tipo que no solo le pasa lo que le pasó al héroe griego, el oráculo, que se equivoca, que se emborracha, no. Le pasó algo mucho más banal. La mina no lo quiso. Claro. Se enamoró de alguien y no lo quiso. Y entonces a lo mejor este tipo creyente dice, cuando vaya al cielo voy a tener las mayores felicidades. ¿Cuál es la mayor felicidad? Encontrarme con fulana, que no me dio bolilla aquí en la tierra, pero en el cielo sí me va a dar. Craso error. Y claro. El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro estará allí con ese otro. Claro, claro. Claro, el mayor deseo de ella es no verlo a él. Exactamente. No podemos gestar en el cielo la desdicha de la mina para complacer nuestro deseo. Esta es la mayor dificultad del diseño de paraísos. A saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Hemos ido más lejos muchas veces y hemos dicho que la única posibilidad son los paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse, o al menos con la apariencia de esos seres, que en verdad están en otros paraísos, en los propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz uno es renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece por fin más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la tierra. la única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos entusiasma. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, fenómeno. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño. ¿Qué es lo que hacen muchos? Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela, hombre. Y no ande averiguando. Muy bien. Esto es lo que quería decirle. Esta dificultad de estar con el ser amado en la tierra y en el cielo, porque el amor no tiene otra cosa que inconvenientes. No tiene otra cosa que legislación en contra. Toda legislación es en contra. Toda. Que tenés que ser fiel, que no tenés que mentir, que no te tiene que gustar otro, que si ya le dijiste que sí a este y viene el otro, que si ella no te quiere y te morís tampoco te da bolilla, que no hay manera de convencer al que no te quiere de que te quiera. Es verdad. Es decir, es dificilísimo. No hay manera. Hay una posibilidad en un millón. Y cuando a usted se le da esa posibilidad en un millón, lo que hace es contratar a un detective para ver dónde va la mina. Así que si a uno le toca por 10 minutos en la vida encontrar al ser amado, qué sé yo, aprovéchelo, en vez de preguntarse dónde estaba a las 5 de la tarde, que llamó y no contestaba. Aprovéchelo porque no hay muchos. Y en realidad, la mayoría del tiempo uno está con gente que no le importa. Está comprando cosas, comprándose una tostadora, con un gerente, con el tipo que vino a arreglar la heladera. Así que lo poquito que no le toca es mejor aprovecharlo. Eso quería decirle. Es un poco complicado, obtuso, pero yo sentí que había una rima entre la persecución que el sino, el destino, el hado de los paganos hacía del amor, y la persecución que la piedad cristiana también, sin saberlo, o acaso sin reflexionar, hacía del amor. Y la persecución que hace del amor la sociedad en la que vivimos, la sociedad industrial, que también contribuye a degradarlo, a convertirlo en una fecha, en una abstracción. Así que si alguno está enamorado, cosa que después de tanto que hemos dicho no creo, aproveche y si quiere mantener alguna clase de contacto físico y natural, puede hacerlo porque ninguno de nosotros va a decir nada. Por supuesto. ¿A quién dedicar esta amarga consideración acerca de la casi imposibilidad de enamorarse sin que venga alguien a jorobar, tanto sea un oráculo, como un padre celoso, como una guerra? Y no sé a quién, a los que aún así insisten en enamorarse. Sí, exacto. Y a los que se enamoran sin jorobar a nadie. Y sin andar trayendo un montón de cosas. Miren, me enamoré, así que me tiene que firmar acá, acá, acá. ¿Qué podríamos escuchar para amueblar? Bueno, yo creo que música, tangos de amor debe haber. Todos. Y bueno. Todos dicen eso. Todos dicen eso. ¡Ay! ¡Ay! Todas las poesías dicen eso. ¡Ay! Me voy a enamorar, me voy a morir, mire el lapso. Y me voy a enamorar porque me voy a morir, de ahí el lapsus. Si no me fuera a morir, ¿para qué me iba a enamorar? Me enamoro como premio a la desgracia de morirme. Me muero como castigo al delito de enamorar. Así que toda la poesía dice eso. Eso que acabo de decir. Ay, soy mortal. Ay, me enamoro y no siempre me aman. Ay, tenía algo y lo perdí. Repito, tenía algo y se me perdió. Esa es la poesía. Cuando tú no estás, es una canción que se refiere desde su mismo título a algo que ha estado y que ya no está. Escucharemos la versión de su autor, Carlos Gardel. Solo en las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su corazón. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. Y el sol sale de la puerta y las estrellas pierden por mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, oh, que contigo al viento todo el dolor guardo tú no estás. Nace la aurora resplandeciente que en la mañana bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Te vas, me envuelve la bruma. El sol sale en la puerta y la cetereza pierde por mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que contigo al viento todo el dolor guardo tu nuestro. La voz de Carlos Gardel en La venganza será terrible cuando tú no estás.